Niños Héroes. Quinta golpe, quinta heroicidad de programa. Programa en que se nos ha caído una entrevista, con lo cual, pues bueno, voy a apañármelas, vais a escucharme a mí solo e intentaré, bueno, pues hacerlo lo mejor que pueda y probablemente hoy salga un pelín más corto. Este programa normalmente dura 90 minutos, pero hoy va a ser, pues, más musical, con menos cosas, vete a saber. Y en el programa de hoy, en primer lugar, pues editorializaré un poco a propósito de toda esta cruzada que está habiendo ahí de integrismo, de delitos de opinión, de empezar a perseguir a la gente por lo que dice o por lo que actúa o por lo que hace. Luego, pues hablaré un momentillo, pues así, de un par de libros. En concreto, pues recomendaré, sin que sirva de precedente, vamos a hacer un poco de, aunque esto se ocupa más bien de la cultura, pues un poco de política, aunque indirectamente siempre termino haciendo política, con el último libro de Arundhati Roy, Espectros del Capitalismo. En concreto también seguiré con, bueno, pues con un autor que me gusta un montón y en el libro viejuno, en el libro, bueno, pues que no es tan de actualidad, aunque sea muy reciente, hablaremos de Julio Llamazares y sus distintas formas de mirar el agua. Un libro cortito que no está a la altura de otros del autor, pero que, bueno, pues personalmente me ha gustado y, bueno, pues es un autor al que hay que repasar. Se murió Umberto Eco, así que pues hablaré un momentito de este semiólogo, lingüista único y diferente, y bueno, pues también escritor de reconocidísimo éxito. Y en qué ver, en la sección de cine, una miradita a una peli, pues que es todo un homenaje al cine y un repaso por lo que fue La Caza de Brujas, Trumbo. En la sección de El Maligno, esta sección dedicada a lo más cutre y lo más casposo de la cultura hispana, también miraremos hacia el cine. En los Goya le dieron un Goya honorífico a Mariano Ozores, pues repasaremos la filmografía de tan peculiar personaje, un personaje que llegó a hacer 6 películas al año, impresionante. No lo hizo 6, sino que consiguió que fueran auténticos engendros las 6. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. ¡No! ¡No! ¡No! y me voy a poner un poco demoníaco, visto que a la iglesia le sabe todo tan mal. Eyaculad en el ano de Dios hasta su conversión al placer. Guinda del espermento, pues esto fue un poema visual, una fruta enorme, del poeta zaragozano Ángel Guinda, que bueno, pues pretendía incidir en la diferencia sexual de lesbianas y gays. Ángel Guinda terminó en 1987. Sentado en el banquillo y bueno, pues llegó al tema de ser el primer escritor condenado en la democracia por escarnio contra la religión. Poco después, dos militantes de la CNT zaragozana eran condenados a 3 meses de cárcel también por ofensas a la religión, por organizar una manifestación, una procesión atea con bastante chufla, en la que se gritaron consignas como «La Virgen del Pilar a trabajar». Todo esto en Zaragoza, no hace tantos años como podéis ver, pero es que en nuestra ciudad los concejales desfilan el día de San Valero, santo patrón, para adorar partes del cuerpo del obispo de Zaragoza de hace como 1000 años o de quien quiera que sean, porque esos santos huesos, vaya usted a saber de qué persona fueran. Con la iglesia hemos topado, decía Don Quijote, y que pocas cosas parecen haber cambiado en 5 siglos, por lo visto, estos días, ¿no? Una sociedad pacata donde una iglesia omnipresente impone su ley y donde unas simples tetas en una capilla a estas alturas producen un terremoto. Unas tetas que no son las de Santa Águeda, por supuesto, sino las de un grupo de militantes feministas que, bueno, pues pretendían hacer patente el hecho de que con el dinero público se paga, pues, a la institución religiosa que impongan sus dogmas de fe. Javier Crae, cantautor muy impresionante, muy ácido, todo un ácrata de los cantautores que, bueno, pues que compuso letras muy ácidas, también terminó en los juzgados por un vídeo hecho hace un montón de años sobre cómo cocinar un Cristo, una cosa que era una simple humorada y que, sin embargo, pues bueno, estuvo a punto de acarrearle una condena que le hiciera entrar en prisión. Y es que la religión está presente en nuestras vidas y parece que no nos podemos librar de ella. Lo de menos es que seas creyente o no. El hecho es que la mínima crítica, el mínimo esbozo, aunque sea desde un punto de vista puramente artístico o de provocación, como puede ser el del caso con el que empezaba esta breve editorial, pues el caso del poeta Ángel Guinda, pues parece ser que consiste en el más terrible de los escarnios y merece ser castigado, ya que no te pueden llevar a la hoguera o quemar los libros o prohibir las películas como hacían en tiempos, pues con una situación como pues es llevarte a juicio por el típico juez carcamal de estos que tanto abundan. Y ante cosas tan esperpénticas no nos queda más que, bueno, pues reivindicar no solo nuestro ateísmo, el hecho de que proclamamos la libertad de religión, también proclamamos la libertad de expresión y queremos que saquen nuestras neuronas de sus malditos hábitos. Por eso decimos con la mayor alegría, me cago en Dios. Y ahora, por favor, llévadme a juicio también. Ay, para los demagogos de extrema derecha,

para empezar, Espectros del capitalismo, que salió a finales de 2015, es de la escritora india Arundhati Roy, y bueno, pues es un libro muy cortito, relativamente barato, son 15 euros, ya se puede encontrar en alguna biblioteca. Os recuerdo que todos los libros y películas que se recomiendan en este programa es porque se pueden conseguir en alguna biblioteca, se pueden conseguir gratis, o bien se pueden ver en alguno de estos servidores. La economía es como es, y si no, nos lo cuenta Arundhati Roy en este libro precisamente. Arundhati Roy, pues es una, lo que en la música llaman one hit wonder, o sea, una, o por lo menos eso pretendería parecer, una escritora pues con un solo éxito en concreto. Pues bueno, evidentemente, para quien le guste un poco leer y hasta para quien no, El dios de las pequeñas cosas es su, pues su obra cumbre, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues es una novela parcialmente autobiográfica. Y la verdad es que está muy bien. Se ganó el premio Booker en el año 97 y hasta ahora pues es su obra maestra como novelista y su única obra, porque tardó 4 años en concluirla. Y bueno, pues es un, coloca los pues una especie de visualización de la India, del sistema de castas, de bueno, y los aspectos de la vida, de la vida en la que era la natal de Arundhati Roy, que es de donde es esta escritora de la India. Pero en mi opinión, personalmente creo que Arundhati Roy es muchísimo más que una escritora de una única novela, y bueno, pues ofrece en su faceta militante cosas, en mi opinión, muchísimo, muchísimo más interesantes. Arundhati Roy, pues en su país le dicen de todo. La arrestan, o le organizan manifestaciones los fundamentalistas hindúes en la puerta de su casa, le llaman terrorista, traidora, y bueno, pues evidentemente defiende, pues siempre en su faceta de militante, ha sido una mujer que se ha dedicado a defender las causas más perdidas, porque sobre todo cuando se trata de combatir contra el capitalismo de gran nivel, contra aquel que construye presas descomunales, que inundan pues montones de gente, que lanza a miles de personas a un exilio interior, porque bueno, porque hay que regar esos maravillosos cultivos transgénicos u otros para mayor gloria de las multinacionales, pues bueno, evidentemente, si te sitúas enfrente del capitalismo más descarnado, lo único que puedes esperar son problemas. Más aún cuando una mujer bueno, pues se define como feminista, se atreve a salir en público, a dar su voz, y sobre todo cuando se convierte en lo que aquí en Aragón llamamos popularmente una mosca cojonera, la que, bueno, pues la que se pone a ser crítica con los movimientos feministas o de derechos humanos, que dejan fuera de su marco de acción a millones de personas que pertenecen a zonas de la sociedad que están pues alejadas de los grandes focos. Oímos muchísimo hablar de Grecia, oímos muchísimo hablar de situaciones aquí en Europa, pero claro, lo que nos plantea, la pregunta incómoda que, o la realidad incómoda que nos plantea Arundhati Roy, es que, por ejemplo, los griegos son unos poquitos millones. En la India, directamente con la construcción de una simple presa, se moviliza a 2 millones de personas, se las deja sin casa, sin campos, sin su tradicional medio de vida, y nadie ni se despeina. Y en este libro nos habla pues de directamente de la realidad, de cómo se montan traducciones, bueno, pues cómo se montan con todo tipo de traducciones de la sociedad capitalista, de la macroeconomía a la microeconomía, a la gente que osa resistir. Habla de la guerra de los ricos contra los pobres, la guerra de siempre, pero no habla simplemente de, bueno, pues de la típica acción represiva, sino también de la propaganda más sofisticada a través del arte, del cine, de la literatura, y cómo también habla de, bueno, pues de cómo el dinero se transforma en prestigio intelectual y se crea un modelo de sociedad a través de ONGs o de fundaciones que no son más que puntales del capitalismo. Esto, evidentemente, es muy incómodo de escuchar para un montón de gente. La India, pues, es un escenario de miseria. Nunca un país con tantísima producción de dinero, con tantísimo dinero en movimiento, albergó tanta miseria. Al mismo tiempo que contiene algunas de las mayores fortunas del planeta, la cantidad de leprosos daría para habitar una ciudad como Madrid. Las políticas del FMI, privatización de todo y libre mercado, aún han vuelto más desigual una sociedad que ya lo era enormemente. 800 millones de personas sobreviven en este país hoy en día con menos de 30 céntimos de euro al día. Y la reforma agraria que teóricamente se iba a hacer ya ni tan siquiera es un sueño. Mientras masas de campesinos son expulsadas a malvivir a las ciudades y sus tierras son anegadas por presas o se convierten en plantaciones de las multinacionales, como ya os he dicho. Arundhati Roy salta en el libro de unas cosas a otras. Habla de lo más grande, habla de cómo funcionan las multinacionales y también habla, por ejemplo, de casos particulares como el condenado a muerte, el militante de Cachemira, Afzal Guru, que fue declarado autor intelectual del asalto al Parlamento en diciembre de 2001 y, bueno, pues su ejecución en 2013 fue un acto peligroso e irresponsable, según Arundhati Roy, porque, por lo visto, según las pruebas reunidas por la señora Roy, bueno, pues dice que básicamente que se montaron pruebas ad hoc para eliminar una persona pues que era un símbolo de resistencia en un estado tan, bueno, tan convulso como Cachemira. Y de Cachemira nos habla de los miles de fosas comunes que hay allí, o de los centenares de miles de personas encarceladas o torturadas por haber cometido el delito de seguir arando sus campos en lugares donde ejércitos de milicianos organizados por el gobierno y pagados por las grandes empresas limpian el terreno para crear lo que se llama zonas económicas especiales. Pues de eso habla Espectros del Capitalismo, de todo eso y de muchas cosas más, con pasión, con datos y con una, bueno, pues con una valentía, con una decisión impresionante. Arundhati Roy se pone del lado pues de lo que llama los espíritus del inframundo y en contra, pues bueno, del fascismo organizado que toma otras caras, pero que es todavía más duro que el fascismo de otros tiempos. Y una breve mención a la editorial Capitán Swing, que son una editorial de Madrid quienes han sacado este libro. Comprender el actual estado de cosas requiere un riguroso análisis de las relaciones políticas y sociales del pasado y del presente. Esto nos dice en su presentación Capitán Swing, una de estas editoriales que me gusta. Estas editoriales pequeñas que van haciendo cositas que, bueno, pues evidentemente no les da para las grandes ediciones de Alfaguara o de otros monstruos de la publicación, por poner un ejemplo, Alfaguara, no es que le tenga manía en especial, sino porque luego voy a comentar otro libro que lo ha sacado esta editorial, y bueno, pues que va haciendo ediciones cuidadas, majas que merecen la pena ser leídas y bueno, pues que más o menos intenta mantener unos unos precios asequibles y tiene obras en formato electrónico. También tiene una sección de especiales que es una gozada, de especiales así de ediciones preciosistas, muy curradas, con bueno, pues con una con un papel un poco bueno, bueno, un poco bueno, más bueno de lo normal, y bueno, pues ahí tiene cosas como Roba este libro, David Hoffman, Viviendo mi vida, Emma Goldman, todo esto en ediciones pues con fotografía y tal, y que sobre todo, si de la edición así raruna, os recomiendo muy mucho Harry Houdini, Cómo hacer bien el mal. Bueno, pues la biografía un poco inventada, dicen, de este mago. Y luego en ensayo y en narrativa, pues han ido sacando un montón de títulos. Y bueno, pues que estad al tanto, ir mirando en vuestra librería de cabecera, Capitán Swing, una editorial que merece la pena. Y yo, como soy tan de música moderna, os voy a dejar con un grupo de la época del punk, el afterpunk, etcétera, que son Siouxsie and the Banshees y su canción Happy House. Happy House. y seguimos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en el programa No Somos Héroes. Hay distintas formas de mirar el agua. Depende de cada uno y de lo que busque. Siempre me lo dijo él. Él lo sabía todo del agua y del aire y de la tierra. Él sabía, por ejemplo, cuando iba a llover y lo decía, va a llover, y llovía. Nunca se equivocaba. Solo una vez no acertó y fue cuando la tormenta que no trajo agua porque era seca, pero quemó la cosecha que teníamos en la era para trillar. Cayó un rayo y ardió todo, hasta los trillos que hubo que comprar de nuevo. La forma de mirar el agua me la enseñó él también. Él me lo enseñaba todo, desde que empecé a ser hombre. Él me enseñó todo lo que sé, más que mi madre, que me ha enseñado muy pocas cosas. Y probablemente este adagieto de la quinta sinfonía de Mahler, pues así una música tan melancólica, le pega muchísimo a un libro tan melancólico también como es Distintas formas de mirar el agua, de Julio Llamazares. Este libro de Julio Llamazares es una de pues, su última novela, que se publicó en 2015 y bueno, pues es una novela que bueno, pues que es, yo voy a ser realista, en mi opinión, todo lo que se dice aquí es mi opinión, es una novela pues un poco no tan buena como por ejemplo su bueno pues sus primeras dos obras, Luna de Lobos o La lluvia amarilla o Las lágrimas de San Lorenzo, que a mí personalmente fue una novela que también me impactó bastante. Es una novela en la que 15 personajes acuden a tirar las cenizas del patriarca de un clan, del bueno, pues del mayor de todos, del padre, abuelo, el marido y bueno pues el suegro de diferentes personas que miran de diferentes maneras el agua del pantano que sumergió su pueblo. Un libro que es todo un homenaje, todo un muy propio en un autor como Julio Llamazares, pues bueno, que aprovecha para recordar a, aunque el pueblo del que habla es una, bueno, pues es un pueblo que también existió, pero bueno, es un poco inventado, pues un homenaje al pueblo donde nació el propio Julio Llamazares, que es Begamián, era Begamián, un municipio que, bueno, pues que estaba en la provincia de León, a la ribera del río Porma, y que desapareció definitivamente en 1969 bajo las aguas de un embalse que estaba proyectado 15 años antes y que bueno pues que todo el mundo lo conoce como el embalse del Porma y que bueno pues que fue construido irónicamente por un conocido ingeniero que bueno pues no es tan conocido por ingeniero como por ser un conocido escritor madrileño, Juan Benet, que era muy religioso y tal, pero al que por lo visto le importaba un carajo cómo vivía la gente, porque terminó con el embalse que él hizo, un montón de gente terminó condenada a la triste realidad del exilio. Del exilio interior, que es un poco por lo que he querido hilvanar con la, bueno, pues con la escritora Arundhati Roy, que precisamente habla mucho del exilio interior y habla también pues de las obras como Los pantanos, que terminan inundando vidas, que terminan acabando con la existencia de mucha gente. La obra de distintas formas de mirar el agua recuerda un poquito a, bueno, pues en la forma de estar escrita y en la forma de mirarlo de diferentes formas, una realidad, al conocido escritor americano William Faulkner. Si no os habéis leído El ruido y la furia, pues bueno, es un poquillo la idea de, bueno, pues de que podría partir esta novela. Y en la novela, pues bueno, escriben sus diferentes formas de mirar la realidad, de mirar el pantano que anegó el pueblo de Ferreras, su pueblo, desde la, pues la mujer que lo vivió en vivo y en directo cuando ya era una adulta, cuando supo toda la tristeza de lo que sucedía allí, que es Teresa, la viuda de la persona que han ido, perdón, Virginia, me he confundido, la viuda de la persona que bueno, pues cuyas cenizas van a acabar en el pantano y que nunca volvió más que muerto, que es el protagonista, que bueno, pues el protagonista mudo de la novela, porque solo sus cenizas discurren a lo largo, su presencia discurre a lo largo de la novela, y sus cenizas son todo lo que vamos a ver o a intuir de él. Una persona de campo, dura, con una descripción, pues bueno, que todo el mundo va haciendo como un retrato coral de esta persona, y bueno, pues que nos van contando mucho de cómo era, de esa forma de ser un poco adusta, castellana, de campo, de esta gente de las montañas obligada al exilio. Otras presencias discurren por la novela, pues a través de Domingo, el personaje, bueno, pues que van a acabar las cenizas en el pantano. Se habla de Valentín, el hijo que murió jovencito, prácticamente pues siendo un bebé, y luego se habla pues de toda la realidad de la vida de estas gentes en el campo. Y es que podría decirse que en Julio Llamazares la melancolía es la marca de la casa, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo lo son en su novela La lluvia amarilla, que transcurre en el pueblo oscense de Ainielle, y que además es como un monólogo interno del último habitante de este pueblo, que en efecto existe, o existió más bien, y que está, para que os hagáis una idea, cerca de Viescas. Y bueno, pues habla de la lluvia amarilla, de las hojas del otoño, del fluir del tiempo y de la memoria, de cómo nieva, del frío, de las sensaciones de este pastor, último habitante de, bueno, pues de este pueblo. Irónicamente, pues el autor, Julio Llamazares, no había estado en Ainielle, y en realidad se inspiró en Sarnago, un pueblo deshabitado de las tierras altas de Soria, que bueno, pues que ocurrió una marcha forzosa de sus vecinos por una expropiación forestal, así como en otra decena de pueblos de la zona. O sea, verdaderamente muy chocante, porque este es un libro, La lluvia amarilla, que hilvana mucho con la última obra, con Distintas formas de mirar el agua. También, si bueno, pues os recomiendo leer su primera novela, Luna de Lobos, que es una novela del año 85 que habla de los maquis, es de de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil Española, y bueno, pues fue adaptada al cine en 1987, y bueno, la peli, pues bueno, es discreta, digamos. Julio Llamazares, asimismo, pues ha sido un autor que le ha dado un poco para todo. Le ha dado para escribir poesía, para escribir muchísimos artículos también, ensayo, libros de viajes, muy bueno el Cuaderno del Duero. A mí por lo menos me sirvió para estar por allí bastante bien. Y luego también escribió guiones cinematográficos de... El de Luna de Lobos lo escribió él, pero probablemente el más conocido, el más premiado, fue Flores de Otro Mundo. Pues tiene un montón de trabajos que se han hecho sobre él. Y bueno, pues es uno de estos autores que, siendo relativamente joven, pues tiene una obra bastante constante, bastante digna de seguir, y que, bueno, pues que merece la pena que vayáis leyendo sus cosillas. Y aunque lo mío no sea leer poesía, pues vamos con un poema de Julio Llamazares. Hay racimos de soledad en tus manos, desposesiones más antiguas que la sangre. Huyen los años de tus ojos como bandadas de cometas por las plazas maduras. Solo quedan los bueyes rumiando su tristeza. Has conocido entre gavillas de silencio el sabor amarillo de mis pasos, el humo indescifrable de las brasas sin tiempo. Nunca mi lejanía se amasó con barro, pero puse en tu boca las yemas más quemadas y los besos más lentos. Nunca mi lejanía se espesó hasta tu cuerpo. Como una fuente vieja, azul desde su olvido, arrinconaste el miedo en arcas inviolables. Ni siquiera el dolor estalla entre tus labios. Ni siquiera la antigua, la salada tristeza de mis besos. Y es que entre tanta cosa reivindicativa y tal, pues bueno, que menos que dar un toquecillo, un recuerdo al amor, que no, nunca está de más. Por cierto, esta música es la Rapsodia de Rachmaninoff. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Thank you. la máquina del fango. Es una forma de delegitimación del adversario, andando a mostrar aspectos segretos de su vida. Cioè, bisogna pensare una cosa. Una volta, quando una persona veniva accusata da un giudice, doveva provare la propria innocenza. In Italia è iniziato col ventennio di Berlusconi, che ogni volta che lui veniva accusato da un giudice... Para deslegitimar a alguien es suficiente con decir que ha hecho algo. Esta frase es de Umberto Eco, de uno de sus últimos ensayos. Es lo que él llama la máquina del fango, pues aquello que es eso de decir, el ventilador que lo enciendes y empieza a soltar la mierda, pues un poco así. Y es que Umberto Eco, semiólogo, lingüista fuera de serie, que renovó absolutamente todo, que bueno, pues que fue, que renovó los conceptos de lenguaje y de un montón de cosas, pues nos dejaba esta misma semana, bueno, perdón, la semana pasada, con 84 años de edad, muriendo en Milán, en su Italia natal. Como crítico literario, semiólogo y comunicólogo, pues bueno, ha dejado montones de obras. Pues, por ejemplo, bueno, es especialmente célebre sus novelas, pues El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baudolino, bueno. Pero, o El cementerio de Praga, que a mí personalmente me gustó mucho. El péndulo de Foucault me pareció un tostón. Y El nombre de la rosa, pues me pareció un libro muy divertido y de las mejores novelas, perdón, históricas que se han escrito. Pero también es muy importante, no solo como novelista, sino también con el ensayo y sobre todo con las formas en que se utiliza el lenguaje y en cómo nos venden la moto de una u otra manera. Al hilo de esto, pues un ensayo suyo que fue fundamental fue Apocalípticos e Integrados, del año 1965, en que este autor nos hacía ver que, bueno, pues que había diferentes formas de entender el lenguaje, de entender los signos, aquello que nos proporciona los mensajes. Y, por ejemplo, el tipo pues se atrevió, cuando escribe este libro con otras obras que va escribiendo, a analizar la realidad más allá de la literatura culta y de todas estas cosas. Y, por ejemplo, mucha gente se tiró de los pelos poco menos cuando el tipo analizó lingüísticamente una historieta de Superman. Umberto Eco fue todo, vamos, fue doctor mix causa, según leo aquí en la Wikipedia, por 38 universidades. Y bueno, pues también tenía el Príncipe de Asturias, era caballero de la Legión de Honor francesa, tenía la Medalla de Oro italiana al mérito de la cultura y el arte, bueno, pues tenía un montón de cosas. Y con sus ensayos hablaba de la estética y, por ejemplo, la teoría de la estética, en que trabajó mucho sobre cómo nos pueden, sobre cómo se retuerce el lenguaje, cómo se retuercen las imágenes para hacernos percibir unos mensajes determinados, y también en la semiótica, en el sentido profundo del lenguaje, en el lenguaje simbólico y en un montón de cosas. La verdad es que, bueno, tiene un montón de obras. Yo, que soy de ciencias total, pues no os puedo recomendar mucho de sus obras de semiología, porque muchas de ellas, según dicen, son tremendamente áridas. Así que, bueno, pues os podéis leer El nombre de la rosa, y yo os recomendaría personalmente El cementerio de Praga, que es muy divertida y que habla de un tema, pues bueno, que tiene seguramente plena vigencia como es el antisemitismo, y en concreto habla de una obra antisemita que es Los protocolos de los sabios de Sion, que bueno, pues que fue muy difundida a finales del siglo XIX y que sirvió de carnaza para los neonazis, por ejemplo. Pues eso, descansa en paz, Umberto Eco, y bueno, pues que la tierra te sea leve. Sección de cine absolutamente irresponsable de No somos héroes. And it's a good government, but anything could be better. You talk like a radical, but you live like a rich guy. It's a perfect combination. The radical may fight the purity of Jesus. But the rich guy wins with the cunning of Satan. Y esa voz que escuchabais es la de Bryan Cranston, protagonista de Trumbo. Y lo que escucháis de fondo es, por supuesto, Birdie, Charlie Parker, uno de los grandes, grandísimos del jazz. Y probablemente Bryan Cranston sea más conocido que Dalton Trumbo. Bryan Cranston, pues ahora que tan de moda están las series, que de hecho uno acaba abrumado de tantas series que hay y necesitarías dos vidas para ver todas las que hay, pues hay una, pues este es el protagonista, por si alguien no lo sabe, de Breaking Bad, el bigotitos que fabrica la droga en esta serie. Y bueno, pues ha hecho una interpretación, en mi opinión, bastante, bastante buena del que fue guionista maldito de Hollywood. Y la película en sí se hace un poco larga, a lo mejor no es gran cosa, todavía no está estrenada en España, está por ahí en esas plataformas, no diremos cuál. Y bueno, aun sin ser gran cosa, es todo un canto al cine. Al que le guste el cine, bueno, pues se va a morir de gusto de ver todas las tripillas un poco del cine de Hollywood de los años 60, 70 y mucho más allá. La peli flojea bastante de guión, pero bueno, pues es un poco excesiva y tiene el interés histórico en que repasa uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de Hollywood, como fue la caza de brujas. Y bueno, pues se lo toma, la verdad es que con bastante humor. Es un biopic bueno, bastante apañado, entretenido y, bueno, pues es prácticamente la interpretación de una persona de Bryan Cranston, porque lo demás son todo absolutos secundarios. Y, bueno, ha demostrado este hombre que, desde luego, da de sí bastante más que para sus series solamente. El guionista es John McNamara, que es un tipo bastante solvente, que ha hecho otras cosas y que, bueno, pues que la verdad es que los diálogos son bastante currados, pero muchos de los actores la verdad es que no dan el pego. Eso sí, la que da el pego como bruja absoluta es la conocidísima Helen Mirren, que en este caso hace el papel de Hedda Hopper, una especie de, bueno, pues una auténtica fascista con todas las letras, una tipa, una anticomunista, que su anticomunismo ferviente le hizo pasarse de rosca y terminar haciendo todo lo posible para que metieran en la cárcel a todo aquel que ella consideraba sospechoso de comunismo, que era prácticamente todo el mundo. Y bueno, ya que hablamos de todo un poco, ¿quién fue el verdadero Dalton Trumbo? Pues Dalton Trumbo fue un guionista estadounidense que ya lleva un montón de años muerto, escritor, novelista, y bueno, pues que escribió, por ejemplo, Vacaciones en Roma, Exodus, Espartaco, 30 segundos sobre Tokio, que bueno, pues que fue oscarizado en varias ocasiones, y bueno, pues que la verdad es que es un fue un escritor y guionista que tuvo la tremenda desgracia de, por haber sido comunista, pues y lo siguió siempre comunista. O sea, él se alineó con el Partido Comunista de los Estados Unidos durante los 40, siguió militando al menos hasta su muerte, o eso él decía, y bueno, pues él era una persona al que se acusó de ser comisario político y no sé cuantísimas cosas más, y lo que, su militancia por un sentido de la democracia muy amplio, él era muy americano, muy defensor de los Estados Unidos, aunque él pensaba que no tenían que ser como eran, pues bueno, por su ideología evidentemente marxista, pues le llevó a comparecer ante la Comisión de Actividades Antiamericanas y permanecer más de 2 años encarcelado. Tras este encarcelamiento, pasó al más absoluto de los ostracismos y tuvo que ganarse la vida, pues haciendo guiones en la sombra y, por ejemplo, pasando el guión de Vacaciones en Roma, una película que, bueno, pues es sobradamente conocida, si no la habéis visto, ¿a qué estáis esperando?, a un colega suyo que lo firmó con su nombre y por el cual ganó el Oscar. Cuando finalmente fue siendo posteriormente más y más reconocido, pues prácticamente al mismo tiempo Otto Preminger dice que va a sacar su nombre en una película, en concreto en Exodus, y Kirk Douglas, por su amistad personal, muy impresionado por la persona y el personaje de Dalton Trumbo, le ofrece el guión de Espartaco y le ofrece no solo eso, sino que salir en los títulos de crédito. La película de Trumbo, pues eso, con todos sus fallos y con que se puede hacer un poquito larga, son 2 horas o por ahí de película, pues bueno, cuando se estrenen los cines, debido a que está hecha con una fotografía bastante impecable, es una peli muy chula, bien elaborada, aunque el guión, pues eso, decaiga un poco a veces y los actores pues no resulten demasiado creíbles, pues solo por la ambientación y solo para la gente a la que le guste mucho el cine, pues deberíais ir a verla, porque la verdad es que es la leche. Es la leche encontrarte pues a cómo, pues cómo se llegó a toda la situación de la caza de brujas, y al hilo de esto también estaría muy bien que os leyerais un libro de Kier de Glas, Yo soy Espartaco. Y volvemos, como a mí me gusta hacer un programa así un poco circular, que vayan las cosas de un lado para otro, volvemos a Capitán Swing. Y es que esto no es casualidad, porque ya lo había mirado antes, ¿eh? No voy tan rápido. Y es que el con prólogo de Josh Crooney, Kier de Glas publicó este libro en Estados Unidos y lo tradujo aquí Capitán Swing, esta editorial que, bueno, pues que edita estos libros tan chulos, y en concreto este libro, pues la verdad es que es muy bonito, está con unas fotos impresionantes y que habla de, bueno, pues de la epopeya de filmar esta película, que, bueno, pues una película que fue políticamente incorrecta en una época muy convulsa, cuando los magnates de Hollywood rechazaban contratar mediante acusaciones de simpatías comunistas, pues de Glas escogió a Dalton Trumbo desde la lista negra para que escribiera este guión. Y menuda película salió. Decent Americans feel that Hollywood is just a haven for overpaid traitors. Buddy, I got nothing to say to you. We do what everyone says we can't. We've got película y espero que habléis muy bien inglés y hayáis entendido parte del tráiler. Pues eso, en breve se estrena la película y bueno, pues es una peli que la verdad, por lo menos entretenida es, y yo que vosotros y vosotras no me la perdería. Sección dedicada a la caspa hispana. Hoy, Mariano Ceres. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin... Qué más casposo que Julio Iglesias, por favor. Este sí que es un ser maligno. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Muchas gracias. Gracias a la Academia y a Antonio Resines, su presidente. Todo esto no habría sido posible sin los actores que han intervenido en mis 96 películas. Pues él lo ha dicho, 96 películas. Y con esta banda sonora de Los Vingueros vamos a homenajear, como es debido, a Mariano Ozores. Avísame cuando empiece el virginiano, ¿eh? ¡Ah! ¡Uy! ¡Se llama la señora mi madre! Al cerrar la edición, mañana en el telediario de mediodía. Llegar a vampiresa es necesaria vocación. Muchas fracasan en la empresa por no tener preparación. Si es muy del gusto, no interesa. Y esta es Gracita Morales en Operación Cabaretera, otro de estos auténticos engendros de Mariano Ozores, como Los Vingueros o como cualquiera que queráis elegir de las 96. Ya la has visto, ¿no? Pues vámonos. Lo que ser mirando así, cual si fuese a morir. Sonar como salido de un barril. Mariano Ozores, que tiene casi 90 años, es el rey de la comedia calzoncillera del esperpento hispano, aunque no deja de ser una de esas personas entrañables, casi personaje, que obedecía a la idea del cine como industria de entretenimiento, con pretensiones artísticas las mínimas, ni que decir tiene, después de pergeñar horrores como El erótico enmascarado o Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, que fue durante muchos años una de las tres pelis más taquilleras del cine español. Bueno, aunque viendo pues que el récord de taquilla lo ostenta un bodrio como Ocho pedidos vascos, pues bueno, tampoco es para tanto. Pero mal que bien, seguro que todos los oyentes y oyentesas han visto alguna de las pelis del Rey del Destape y La Caspa Hispana en su máximo exponente. Por sus pelis pasaron todos los monstruos de la sobreinterpretación forzada, del esperpento más total y desmadrado en todas las variantes posibles. Pero pese a todo, algunas de sus películas tenían su punto salvable. Es el caso, personalmente, o sea, si queréis, seguro que habéis visto alguna, vamos, y esta podéis encontrarla por ahí, de Yo hice a Roque III, pero habría que buscar con lupa, pues este señor las hacía como churros. De hecho, llegó a ser guionista y director de 6 películas en un año, o sea, toda la vez y 6 películas, hasta el momento récord absoluto de la cinematografía española, ni en el porno, vamos. Que pagaba. Esta es Vivi Anderson, ahora Viviana Fernández, en otra actuación estelar. Que no consigo parar. Bum, bum, bum. Si te acercas, tiemblo como un flan. Voy perdiendo chorros la razón. Y no lo puedo evitar. Decir que, bueno, intentó hacer sus comienzos empezaron con cosas tremendas, haciendo sobre todo de guionista, y en 1963 quebró con la productora que tenía, que se llamaba La Hispánica. Tras ello, hizo 2 películas exaltadoras del régimen franquista, Franco ese hombre, que es Tela Marinera, Pabello, y Morir en España. Dos de estas cosas que, bueno, si las veis ahora, y sobre todo la gente que sea más joven, probablemente os harán los ojos chiribitas. Con posterioridad, Ozores nunca se significó políticamente de manera pública y sus intereses cinematográficos se centraron en las pelis de entretenimiento. y sus fines de más éxito llegaron con lo que se llamó el landismo, con la comedia española típica del momento, la comedia calzoncillera de clase media, con actores como el propio Alfredo Landa o José Luis López Vázquez, pues bueno, pues actores que podrían ser cualquiera de nosotros, y luego con otros monstruos de la interpretación como Gracita Morales, monstruos en el sentido literal del término, Florinda Chico, que pese a todo no era mala actriz, luego hizo cosas como Cría Cuervos, que la verdad es que era bastante, bastante buena, o el archiconocido Paco Martínez Soria, o la recientemente fallecida Lina Morgan. A mi balcón, cuando me haces tu proposición, te bendigo. A finales de los 60 rueda cosas como Objetivo Bikini, El taxi de los conflictos, o ¿Cómo está el servicio?, con la propia Gracita Morales. Y luego llega El destape. Me gusta. El destape, pues bueno, es el nombre que recibió el fenómeno cinematográfico de la transición española, pues cuando desaparece la censura franquista empieza el despelote general, empiezan a aparecer desnudos integrales de mujeres y bueno, y de algún hombre también, pero mayormente de tíos, para que nos vamos a engañar, y bueno, pues aparecen películas tan míticas como No desearás al vecino del quinto o otras similares, Asignatura pendiente, luego hubo alguna serie, en mi opinión, más aburridas que aburridas, como por ejemplo Asignatura pendiente con de José Luis García, con pretensiones, y pero bueno, los absolutos éxitos de esto, pues bueno, fueron de dirección de Mariano Ozores, que es cuando bate su récord y se dedica a rodar 5 o 6 películas al año. Y entre los intérpretes de sus películas, pues bueno, hubo realmente actores de peso y con registros, pues bueno, como Concha Velasco. Personalmente, gustará o no, pero es una actriz que, bueno, pues que ha hecho un montón de cosas y alguna de ellas bastante buena. O como José Luis López Vázquez, que por un lado hacía comedia calzoncillera y por otro lado pues hacía productos tan impresionantes como un mediometraje que se llamó La cabina, si no lo habéis visto, pues ya tardáis, o La prima Angélica, una mezcla entre el drama y la comedia que, bueno, pues que te deja como una sensación extraña en las tripas. Al mismo tiempo, un montón de actrices de felpudo sin depilar, de pechuga generosa, de las que nadie recuerda el nombre, y bueno, pues engendros impresionantes como el dúo formado por Pajares y Esteso, que rodaron 6 películas juntos y luego por separado pues un montón más, y todo hay que decir que de esas 6 películas, varias durante mucho tiempo han sido las películas, pues parte de las películas más taquilleras de la historia del cine español. Y un poco la que más fue su preproducción fue Los Vingueros, que bueno, cuya banda sonora hemos empezado escuchando, y que bueno, pues que es una peli que habla de la realidad del enriquecimiento rápido desde un punto de vista pues cutre, casposo, pero que también bueno, no deja de tener un cierto toque de denuncia social. Claro, nada que ver con gente como Berlanga, como un director que rodaba La escopeta nacional y hablaba, pues bueno, de la cruel realidad española del momento. Pues bueno, esto es una cosa bastante más chusca, pero bueno, ahí queda. Y bueno, pues como lo que he dicho, es probable que la hayáis visto, y lo que es seguro, vamos, a no ser que hayáis vivido en otro planeta o en otro país, que habéis visto alguna de las películas de Mariano Ozores. Limón, pom, pom. Que no tiene quien te quiera. Ah, dale, vaya limón. Pom, pom, pom. Pues ahí queda el merecido homenaje a Mariano Ozores, este representante de la caspa hispana que ha merecido hoy la sección de El Maligno. Y no podría despedirme sin antes poner este pequeño corte de El taxi de los conflictos, una peli del año 1969. Y la que vais a escuchar es ni más ni menos que Lola Flores. Todo eso me pasa por culpa tuya. ¿Quién se le ocurre quitarle la cartera a un policía? ¿Un policía? Hay que ver los clientes que me trae. Un inspector de la criminal. Lo que tú quieres es que me coma el tigre. Anda, ¿que te coma quién? ¡El tigre! ¡Vamos allá! Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es de rosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Oli. Entonces me salgo del río, me meto en mi casa para que no me vea. El tigre se sale del río, se mete en mi casa. Uy, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, uy, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es de rosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita es morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Y en esta película salía ni más ni menos que Lolita, la hija de Lola Flores, pues como con 4 o 5 añicos, y la propia Lola Flores y el pescaía. Y un programa que me ha salido un poquito más corto, no teníamos entrevista, he tenido que improvisar un poco, pero que espero os haya gustado. No somos héroes. Programa de cultura improvisada en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en Radio Topo 101.8 de la FM, pues también radiotopo.noblezabaturra.org. Sed malos y prontito a la cama. Si es en compañía, mejor. Just for one day, we can be heroes forever and ever. What you say? Hasta el próximo mes, no somos héroes. Dolphins, like dolphins.